Quiero decirles que utilizar el bastón a veces no es tan fácil, que al principio tenemos un poco de vergüenza, de resquemor, de lo que va a decir la otra gente, pero bueno, cada persona a su tiempo. Despacito, de a poco lo vamos a utilizar y después nos damos cuenta con el tiempo que es nuestro compañero, que nunca nos va a fallar. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima entrega de nuestro programa Miradas Diferentes.